El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Es viernes, pasaron 10 minutos de las 10 de la noche. Da mucho gusto arrancar una edición más de Otro Día Perfecto con Morón Campeón, ¿no? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Estamos arrancando Otro Día Perfecto. Hace mucho frío en la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites es el responsable de la puesta en el aire. Bruno Dolbe con la coordinación en la producción. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Y hoy sí, le estamos sacando tiza al taco, Más o menos. Vamos hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar, a través de otrodiaperfecto.com.ar. Podés escucharnos también por TuneIn, así se dice. Somos arroba de perradio en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify. ¿Está bien? ¿Algo más? Nada más, dale. Me encanta este estribillo, ¿eh? Salud. Dicho esto, vamos a agitar un poquitito el palo del gallinero, Otro Día Perfecto, programa número 14 del 2017. En el 69 se editaba un disco mágico. ¿Cuántos discos mágicos se han editado a lo largo de los años, no? Este se llama Let It Bleed. Eran cinco tipos que se hacían llamar The Rolling Stones. Una de las canciones que más aprecio de los Stones, ¿eh? Esta para arrancar, esto es Monkey Man. I am done. conmigo o te enseñaré quién ¿Quieres soy? ¿Quieres matarme, pedazo de basura? Adelante, haz el disparo. ¡Púdrete, blanco! Yo no creé esta situación, estoy lidiando con ella. Actúas como un ladrón de primer año. Yo actúo como un profesional. Si lo atrapan a él, te atraparán a ti y llegarán hasta mí. ¡Y eso no puede ocurrir! ¿Me estás mirando como si fuera mi culpa? Yo no le dije mi nombre, yo no le dije de dónde era. Hace 15 minutos casi me decías tu nombre. Vas a quedarte atascado en una situación que tú creaste. Si quieres mirar mal a alguien, mírate al espejo. Otro día perfecto. Una de las mejores películas del mundo mundial, Perros de la Calle, sépanlo. Sí. Yo que no entiendo nada de cine, ¿no? Además. Sí. Vi la última de Tarantino. Muy buena, es 8 más odiados. Sí, sí. Te tenés que tomar un rato porque dura 2 horitas 40, pero vale la pena, ¿eh? Buena película. La vi. Está en Netflix, yo todavía no la vi, le tengo que entrar. Está muy bien. Debo decirles que luego de las presentaciones de rigor, hoy está sentado a mi derecha Mateo Crespo y vamos a empezar con él. Vamos a recorrer hoy una película muy interesante que se llama A 20 Pasos de la Fama, 20 Feet from Stardom, en su original, in English very well, que se mete con la cuestión de las coristas, los y las coristas, ¿eh? Unos personajes bastante olvidados a la hora de recorrer la historia del rock, pero que esta película se mete de lleno con esa cuestión. Y después vamos a hablar de un libro muy interesante de un periodista llamado Simon Reynolds, que es algo así como uno de los periodistas más importantes de rock de Inglaterra, que hace un par de años le metió el hueso, pero profundo, así duro, hasta el cartílago, a la cuestión del post-punk. Todo lo que pasó a partir de los 80, sobre todo en Inglaterra, con el estallido que dejara ese efímero, pero muy, digamos, influyente estilo de finales de los 70. Así que vamos a estar hablando justamente de ese libro llamado Post-Punk, Romper Todo y Empezar de Nuevo. Hoy vuelve el apreciado por mí momento del periodismo miserable. Sí, hoy vamos a tener un nuevo podio porque, a ver, es el mensual, digamos, es el que corresponde. El que corresponde a este mes, aparecen algunos personajes que hasta el momento no habían aparecido. No vamos a adelantar mucho, digamos, pero sí, si vienen escuchando el programa, por ahí había algunos que se habían repetido cuando habíamos hecho algunos rankings. Hoy tenemos debutantes en el ranking de miserias del periodismo que están en las pantallas de la televisión. Eso por un lado. Por otro lado, esta semana se publicó un informe de UNICEF que dice que casi la mitad de los pibes de Argentina son pobres. Y vamos a estar hablando de eso también. Vamos a estar contándote acerca de una banda que se llama Firewater. Si no los conoces, vamos a estar contándote de quién se trata. Y el tan demorado podio, te diría, pero en realidad son cuatro, alrededor de los cuatro grandes discos de AC/DC. Hoy va a pasar. Bien. Hoy va a ocurrir esto. Pongamos música porque estoy un poco confundido. Disculpen, pero pasan cosas que me están confundiendo un poco. Los quiero. Los abrazo desde mi corazón. No sé quién decía eso. No sé. Alguien decía eso. Dani Jiménez. El Diego. Dani Jiménez. Dani Jiménez seguramente lo decía. Las pelotas en vivo. Un beso al. ¿A quién? ¿Cómo era? ¿Claudio? ¿Jorge? Esteban. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca más entenderás. Nunca entenderás. We'll be right back. si sabes muy bien a dónde voy. Las pelotas desde Show. Primer disco en vivo. Segundo, ¿no? Me parece. El segundo disco en vivo de la banda de 2005. Sí, el último con el Bochazo Gol. Esta es una canción del primer disco de Las Pelotas. Lejano primer disco de Las Pelotas. Bombachitas Rosas. En vivo. Estamos arrancando la edición número 14 de Otro Día Perfecto. 22 horas con 22 minutos, 12 grados, 2 décimos. Todo 2, viejo. En tránsito, suena el barrio, suena la radio. Temporada 30, comunicación cooperativa. Lo que pasa en la semana, pasa por Otro Día Perfecto. Viernes. Al parecer a este benemérito supermercadista le aumentó un poquitito la luz. Okay, hijo de mi puta, hoy en la mañana llegar a factura de luz. TF, hijo de mi puta, ¿sabes cuándo tengo que cobrar? 48.000, concha la pelota. Y la última vez, son pagar 3.000, 29.000 manco, así nomás. Ahora tengo que pagar 48.000, concha la pelota. Otro día perfecto. Johnny Thunders and the Heartbreakers, ¿te acuerdas de esta? Esto es Born to Lose. ¿Tenía alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es, quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme, sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Ah, muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. Estaba tempranito Mateo Crespo con nosotros, leyó un libro. Leí varios. Este es uno de los más académicos, si se quiere, a pesar de que su título es bastante rompe todo, porque se llama Post-Punk, romper todo y empezar de nuevo. Escrito por Simon Reynolds, un tipo que ya tenía bastante material escrito en su haber, periodista de los principales diarios de Inglaterra y también de Estados Unidos como corresponsal de lo que pasa en la isla. Y a ver, vamos a ponernos un poquito en situación. Finales de la década del 70, principio de la década del 80, ya el rock casi que se estaba mordiendo la cola a sí mismo, porque si bien los grandes dinosaurios seguían vivos como Led Zeppelin, Black Sabbath y demás, ya no estaban en su mejor momento y ni que hablar del rock sinfónico que prácticamente, o progresivo, que prácticamente se había convertido en una caricatura en manos de unos pendejos que salieron con 2-3 acordes a conquistar el mundo y realmente dejaron una marca muy incandescente como efímere que se llamó punk. Después podemos discutir si el punk es 1969, los Stooges o MC5 en Detroit, o si es 1974, los Ramones en Nueva York, o si es 1977, Sex Pistols y The Clash en Londres. Pero lo cierto es que se lo conoció como tal ahí, en ese momento, finales de los 70 en Inglaterra, y a partir seguramente de la edición de Nevermind the Bollocks, el único disco oficial en tiempo real, podríamos decir, de los Sex Pistols. Todo lo que vino después de ese estallido de furia, de color, de exagerado, de guitarras distorsionadas en 2 acordes, donde ya no hacía falta ser un virtuoso, donde ya no hacía falta tal vez ni siquiera saber tocar un instrumento, sino dar con la intención correcta para conectar con un público que estaba en un momento muy particular, porque también Inglaterra estaba en un momento muy particular, con una crisis económica muy, pero muy jodida, y con una furia latente que, insisto, se canalizó justamente a través del punk. Todo lo que vino después de ese estallido fue material de estudio de este libro del cual estamos hablando ahora, que justamente se llama Post-Punk. Y estamos hablando de bandas que, si bien cuestionaban la mismísima esencia del rock and roll, que ya tenía 20 años y que consideraban que Chuck Berry, por ejemplo, era lo viejo y lo que no había que hacer, tampoco eran muy abiertos a nuevas tendencias, porque las bandas punky que decidieron tal vez tener un par de colores más en su paleta musical, como por ejemplo los Clash incorporando electrónica o incorporando reggae, también eran cuestionados por los fundamentalistas acérrimos del punk, que decía que había que mantener la esencia de la simplicidad, de estar conectado con las raíces del rock primal, a pesar de que renegaban de Chuck Berry, y no dejar de ser esa voz de los que no tienen voz y no convertirse en un producto arty universitario, por decirlo de alguna manera. Todo esto sobre lo que teoriza Simon Reynolds en este libro muy, pero muy profundamente, porque no solamente el tipo te describe una escena, no solamente te describe un contexto, te pone en situación, sino que habla de muchísimas bandas, algunas de ellas conocidas como Bauhaus, que estábamos escuchando recién, o como los Talking Heads, como The Fall, como los B-52, que para él también están dentro de lo que es el post-punk, o Cabaret Voltaire. No solamente las repasa, sino que se mete en la carrera de cada banda, en la discografía, analiza las letras, analiza los discos, analiza el mensaje político de cada una de estas bandas, de cada uno de sus líderes. Realmente es un trabajo muy, pero muy desmenuzado, muy, pero muy profundo, que saca a la superficie un estilo que casi, si se quiere, es de culto, porque no todo el mundo se banca a Joy Division, por eso nosotros los vamos a poner ahora. We'll be right back. Joy Division sonando entonces, porque son un clarísimo ejemplo de lo que decimos cuando hablamos de post-punk. En esa valijita que trajo Luca Prodan justamente en esta época, a finales de los 70, principios de los 80, cuando retaló en Hurlingham antes de formar Sumo, había muchísimo material de lo que estaba sonando en Inglaterra en aquel momento, y tal vez ahí es donde se entienda más directamente la influencia que tuvieron estas bandas en Sumo y por ende muchísimas bandas que vinieron después de rock nacional. Altamente recomendable, editado acá por Caja Negra, son 560 páginas que, insisto, desmenuzan profundamente todo lo que sucedió en la escena del punk luego del estallido de 1977, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, con la firma prestigiosísima de Simon Reynolds, un periodista con muchísimo, pero muchísimo prestigio y trayectoria. Para él todo entraba en esta cuestión, porque la mezcla de ska, de punk, que se dio a partir del 78-79 en Inglaterra, para él eso es la esencia misma de lo que quiere rescatar como la libertad de los que se planteaban que el punk no debería estar encasillado en esos tres acordes primales, sino que debería abrir muchísimo la paleta para tener un poco de todo. Y es por eso que vamos a cerrar con una banda que a priori uno diría punk, post-punk, pero sí. Además, nunca está de más recordar que en aquellas épocas en los edificios ocupados de las calles de Londres, los punks y los reggaes y los inmigrantes jamaiquinos que venían de la isla y que escuchaban Bob Marley eran primos hermanos musicalmente hablando, por eso son estilos muy pero muy similares en algún punto y que después se fueron influyendo y retroalimentando. Así que vamos a escuchar un poquito de The Madness. Gracias, Freites. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Para hacer esto son necesarios un par de condimentos, muchos años de carrera, muchos discos editados. Estos tipos reúnen de sobra las dos condiciones. Esta noche en ODP, los cuatro grandes de AC/DC. El primero de los cuatro grandes es Led Zeppelin Rock del 77, la época en la que la banda estaba en un tobogán ascendente. Allí, además de Problem Child y Led Zeppelin Rock, sonaba esta canción. The show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. El primero de los cuatro grandes de AC/DC es Led Zeppelin Rock de 1977. Para el segundo nos vamos al año 1978, para muchos el mejor disco de la banda, se trata de Power Age. El penúltimo disco de estudio con Bon Scott. Esta noche en ODP le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Aquí ya comenzaban a transformarse en una banda masiva, cosa que terminarían de confirmar en el disco siguiente. Canciones como Rock and Roll Damnation, Riff Raff y esta que suena les daban un estatus que nunca dejarían de tener. Esta noche en ODP repasamos los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de AC/DC. El segundo de los cuatro grandes discos de AC/DC, a nuestro juicio, el último producido por Harry Banda y George Young, los legendarios músicos australianos, además parientes, tíos y demás, y hermanos mayores de Angus y de Malcolm. El tercero de los grandes discos de AC/DC es este. Aquí se transforman en una de las bandas más grandes del mundo, ¿eh? ¿Te acordás de esta? Te contaba, este disco los transforma en una de las bandas de rock más grandes del mundo, montados sobre himnos como Highway to Hell, Girls Got Rhythm, Shut Down in Flames y esta que suena. Cuando parecía que el mundo estaba a sus pies, Bon Scott se muere. Algo de incertidumbre, nuevo cantante y un disco legendario. El cuarto de los cuatro grandes de AC/DC es este que empieza a sonar. El disco en cuestión es Back in Black. El futuro era una incógnita hasta que reclutaron a Brian Johnson y grabaron un disco único. A partir de aquí el mundo se rindió ante uno de los discos de rock más importantes de todos los tiempos. Breve repaso entonces por los cuatro grandes de AC/DC: Let There Be Rock del 77, Power Age del 78, Highway to Hell del 79 y Back in Black de 1980. Al final de todo decidimos quedarnos con esta. Faltan 17 minutos para las 11 de la noche. Esta noche no depende los cuatro grandes discos de AC/DC. Desde Back in Black, esto es Giving the Dog a Bone. Ah! pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. El presidente Macri recibió a Angela Merkel y le propuso hablar de cosas muy importantes. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Muchas gracias. Otro día perfecto. Esto que suena es Millencolin Collins desde un disco del 2002 que se llama Home From Home. Un poquito de rock and roll sucio y podrido. Faltan 7 minutos para las 11 de la noche, ¿eh? Millencolin Collins sonando en ODP. Esto es Montego. Las 11 de la noche, el mundo está lleno de miserables. El periodismo no es la excepción. No, sino que podría quizás... La radiodifusión tampoco. No, la radiodifusión tampoco, es verdad. Resulta... No me hagan nombrar personas. No lo voy a hacer. Resulta que Aldo Duckler iba caminando por la calle. Muere. ¿Quién es Aldo Duckler? Aldo Duckler era un financista. Financista que tenía algunos vínculos con Néstor Kirchner, con Palito Ortega, y algunos dicen que también tenía vínculos con los narcos. Y que aparentemente Aldo Duckler era un buen tipo. Y claro, aparentemente Aldo Duckler iba a tirar data sobre la obra pública durante el kirchnerismo. Entonces aparentemente Aldo Duckler iba a revelar parte de lo que era la ruta del dinero K. Y en medio de toda esa maraña apareció en este ranking de periodismo miserable, ¿quién otro? ¿Qué sino un tipo que dijo cosas como esta? La misma falta de transparencia que hoy tiene la muerte de Dukler. Justo 48 horas después de hacer una denuncia sobre este tema y encima su hijo dijo que estaban amenazados y por eso pidió custodia policial. Ayer murió Aldo Dukler, pero esto recién empieza. Alfredo Leuco era ese, ¿no? Digamos, poniendo un manto de sospecha sobre la muerte de Aldo Dukler. ¿Qué pasó? Le hicieron la autopsia a Aldo. Y resulta que Aldo se murió de un paro cardíaco, solamente, en la calle, caminando. Y resulta que además de como si eso fuera poco, alguien encontró una... alguien encontró, así que casualidad no, sino que además publicaron el video en el cual Aldo Dukler iba caminando por la calle, un video del tránsito, donde se lo ve caminando por la calle y de repente se desploma, ¡pum!, cae. Entonces, todo aquello de este manto de sospecha que iba a hablar 48 horas después de todo esto, nada, no existe, no hay nada, no pasó nada. Aldo Dukler se murió de un paro al corazón y además dicen la autopsia que tenía el corazón agrandado, por lo cual tenía una falencia cardíaca que no estaba siendo tratada y que por eso terminó muerto. Bueno, al momento de tirar fruta hay un montón que son mandados a hacer. En el puesto número 2 aparece un tipo que no es ni psicólogo ni es médico, pero que le recomienda a Cristina Kirchner que vaya al psicólogo. El presidente Macri ya tiene un terapeuta. Parece que es el mismo que tenía antes de ser presidente. No sabemos cuáles son los resultados de su tratamiento todavía, si son los mejores. Pero bueno, habla bien que un presidente todavía se siga analizando. Porque por lo menos busca tener algún contacto con la realidad. Pero sí nos atrevemos a decir que Cristina necesita con urgencia un buen terapeuta. ¿Y saben por qué lo necesita? Porque ella sigue viviendo en un mundo paralelo, un mundo de fantasía. Bueno, hemos visto, ¿no?, al doctor Ubris, que está en otro canal, que no es Luis Majul, el que acabamos de escuchar, digamos, recomendarle y diagnosticarle cosas a Cristina Fernández. Pero ahora, escucharlo a Majul recomendarle el psicólogo, o que vaya al psicólogo, también a Cristina, me parece, digamos, que forma parte hoy de este panorama dantesco que tenemos en el periodismo vernáculo. Esto es una rueda, de todas maneras, ¿eh? Paciencia, Majul, vas a volver a donde estabas hace 2 años. En el puesto número 1... Lamento ser tan vengativo, pero no me queda más remedio que serlo. Además, quiero decirte, reconozco que hay una grieta, quiero decirte más. Estoy muy contento de estar de este lado de la grieta. Y cada día que pasa estoy más contento. Mira, ¿viste que a veces el periodismo, cuando está haciendo una entrevista, la cosa se transforma en un juego de truco, ¿no? Te tiro esto, bueno, a ver vos qué decís y yo te pongo esto arriba. Quizás el momento más cúlmine, digamos, de todo eso haya sido alguna que otra entrevista de La Nata, cuando era progre, con, por ejemplo, Luis Barrionuevo, ¿no? Digamos, cuando estaba haciendo su programa en América. Resulta que quien quiso hacer algo parecido fue no fue otro que Jonathan Viale, apretando al abogado de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi. Y mirá lo que le pasó al querido Johnny. Dice el informe de Vialía, ruta 3, sobreprecio 329%, ruta 288, sobreprecio 100%, ruta 47, sobreprecio 110%, ruta 40, sobreprecio 150%. ¿Cómo que no hubo sobreprecio? ¿Me podés mostrar acá, en cámara? Pero por supuesto. Bueno. ¿Quiere que vaya acá? Sí, vení, trae, a ver. Perfecto. Es la página 28, 26, están las conclusiones operativas ahí. Es un informe de 28 páginas que es tiene la página 28. Es un TXT que tengo del informe, mire, acá lo tengo. Ruta 3. No, eso es un resumen tuyo, que yo lo creo, pero el informe tiene 28 páginas. No le gusta tampoco. No le gusta, no. No es lo que... No digan que están leyendo el informe, porque no están leyendo el informe. A ver, no estaba leyendo el informe, eso es un TXT que tengo, digamos, le dice de repente. Claro, estaban discutiendo sobre una auditoría sobre la obra pública, digamos, que aparentemente acusaba a Lázaro Báez, ¿no? Y que lo implicaba en los sobreprecios durante el kirchnerismo. Era lo que estaba mencionando Maximiliano Rusconi, el abogado de Lázaro Báez. Y esto no es defender a Lázaro Báez, digamos, sino que cuando vos te estás hablando y estás citando, digamos, fuentes, digamos, y documentación, y decís, bueno, este es el TXT que tengo. No, bueno, pará. presentar el documento, digamos, de dónde sacaste todo eso, ¿no? El hijo de Mauro se ha erigido en uno de los principales operadores de... de la gestión de Cambiemos, ¿eh? Junto a Luis Majul, junto a Chango y Changuito, ¿cómo es? A Leuco y Leuquito. Se han convertido en los principales operadores políticos, sí, claro, del gobierno de Cambiemos, como lo tuvo el gobierno anterior, ¿eh? Digo, no, tampoco nos chupemos el dedo. Sí, digo, me parece, y acá vamos a abrir un paréntesis, Es para repasar la entrevista que le hicieron en C5N hace un par de semanas a Cristina Fernández, y hay algunas intervenciones por ahí de Navarro que dejan bastante que desear. Sí. ¿No? Por ejemplo, podría, digamos. Por ejemplo, Navarro podría estar en este resumen, ¿eh? Por ejemplo. Pero bueno, también. En este caso, Johnny Viale, que dice, bueno, esto es un TXT que tengo. No, papá, digamos, presentá el documento verdaderamente, digamos, si estás discutiendo sobre números y sobre cuestiones, digamos, tan sensibles que tienen que ver en este caso con los sobreprecios de la obra pública. Bueno, un repaso, cortito, al pie. Esto se llama The Dials. Tienen un disco en 2009, se llama Companions of the Rosy Hours. Pasaron unos minutitos apenas de las 11 de la noche. Nos queda medio programa todavía. En un ratito te vamos a contar quiénes son los Firewater. En un ratito vuelve Facu, vamos a estar hablando de la pobreza infantil, adolescente e infantil, sobre todo en Argentina. En un ratito vuelve Mateo Crespo. Vamos a estar hablando acerca de un documental maravilloso acerca de todas esas personas que ves cantando, bailando y haciendo coros para los grandes artistas. Hay una película increíble al respecto. Vamos a estar hablando de eso también. Ahora, un blues poco ortodoxo, ¿eh? Y un poquito reventado. Se llaman The Dials los tipos. El disco es Companions of the Rosy Hours del 2009. Un blues deformado que se llama justamente Loser Blues. Come on, Queenie, what you gotta say? I wanna love you all night and all day. I want a girl, cat fights. I want a girl, stay drunk all night, and I bought. And I bought it, and I bought it, and I bought it, and I bought it. Day. que pasa en Otro Día Perfecto. Está en las redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Recién promedia la edición número 14 de Otro Día Perfecto. Todavía nos queda casi medio programa, viejo, me quiero matar. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago defacito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Pasito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Pasito a pasito, armate un porrito. Lo vamos quemando, quedamos loquitos. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más ir. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a las corralas con la ley. En tu manto de sangre me correré. Si vienes con la espada, ole, ole. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te parto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más. No droguen más al toro, droguenme a mí. Preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje pa' vivir. desde Hijos del Culo del 2000. Pero tengo que comer. La del Toro. Tengo que dormir mañana. Hay que trabajar. No pienso más. No puedo más. En estos precisos momentos hace su reentré a los estudios de Otro Día Perfecto. Me quedo al Saúl. Mateo Crespo. There's a power to these women that stand on stage with these guys. It's a bit of a walk. That walk to the front is complicated. Can you turn off the radio? How could you logically not have a diva have her music on? I don't get that. Y aquí estoy para hablar de una película llamada 20 Feet from Stardom, que en castellano querría decir algo así como A 20 Pasos de la Fama. Un documental del año 2013 que trata de echar luz sobre un gremio bastante menospreciado dentro de la historia y de la industria del rock, que son los coristas y coristas. ¿Qué pretenden de estos muchachos? Que vengan, hagan su trabajo sublimemente, muy rápido, cobren poco y se vayan. Esto es lo que los mismos protagonistas de este documental testimonian en cuanto a lo que se les exige cada vez que pisan un estudio. Estamos hablando de gente que puede haber elegido ese lugar en el que está por distintas razones, ya sea por una cuestión de comodidad, donde amparados ante una gran banda y sobre todo algún líder como puede ser Sting, como puede ser los Talking Heads o los Rolling Stones en este caso, están en un cómodo segundo plano haciendo su laburo, cobrando bien, girando por el mundo, pasando la bomba, sin muchísimo más esfuerzo ni muchísimo más exposición de la necesaria. Después hay otras historias, obviamente, detrás de todo esto, como gente que ha intentado tener su carrera solista y le ha ido de mejor o peor manera, hasta algunas de las protagonistas, como es el caso de Darlene Love, una corista que trabajó con Ray Charles en los comienzos mismos del blues y el rock and roll, y que en determinado momento de su vida se vio obligada a trabajar de limpieza por horas en casas como doméstica porque no tenía trabajo, se había peleado con algunos productores, con algunos pesos pesados de la industria y prácticamente había entrado en una lista negra. La verdad que es un muy buen documental, primero porque revisita la historia del rock desde un costado bastante particular, como es el que ve esta gente siempre 20 pasos atrás de las estrellas, pero enfrente a públicos masivos. Y no es para cualquiera, como decía recién alguno de los protagonistas, dar esa caminata de 20 pasos desde, digamos, las penumbras hasta el filo y a la luz principal, no es para cualquiera y es lo que a veces te convierte en ser un artista prácticamente anónimo, como son la gran mayoría de los que se revisitan en esta película, a ser una estrella mundial de primera línea. Vamos a escuchar algunas canciones emblemáticas que también en sus coros tienen a algunos de los protagonistas de esta película llamada A 20 Pasos de la Fama, que podés ver si tenés Netflix. Si no, estás afuera. Esto es Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. A 20 pasos de la fama se llama este documental del cual estamos hablando hoy, que recorre las vidas de muchísimos nombres prácticamente anónimos en la industria del rock. Por ejemplo, Mary Clayton, que es la que dejó su voz plasmada ahí en esa versión de los Stones del tema que escuchábamos recién de primera cortina, Gimme Shelter. Una de las historias que se obvia olímpicamente es la de la cantante que deja su garganta y prácticamente su vida en The Great Gig in the Sky, canción de Pink Floyd, que yo me imaginé que iba a tener como un capítulo central en toda esta cuestión. Bueno, ni se habla. Se ve ¿nada? Nada, se ve que hubo algo escabroso ahí en toda esta cuestión. Y por eso capaz que era demasiado turbia la historia. Sí, se ve que sí, que hubo así como juicios de por medio y una cuestión bastante turbia, con lo cual decidieron no meterse en ese quilombo. Pero sí, gente como Judith Hill, como Darlene Love, que mencionábamos hace un ratito, tipas acostumbradas a laburar con gente como Bruce Springsteen, como Sting, como Rod Stewart, y estar siempre ahí, 20 pasos atrás, y cuando el show lo necesita, pegar esa pequeña caminata y a veces hacer una dupla con estrellas internacionales que acaparan la atención de cientos de miles de personas. Se llama 20 Feet from Stardom, insisto, una visión bastante particular de un gremio un tanto ninguneado dentro de la industria del rock, como son los coristas y coristos, que muchas veces se convierten en el sello distintivo de algunas canciones, como con la que vamos a cerrar ahora, que es Take a Walk in the Wild Side de Lou Reed. Che, ¿Ricardo vino? Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Thank you. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Miércoles. Ir al dentista siempre es un garrón, pero en este caso fue al revés. Hola Sebastián, te habla Silvia. Mira, hoy se ve que comiendo me tragué el diente. Yo me supongo que me lo tragué porque romper no sentí que se haya roto nada. Cuando vaya de cuerpo me imagino que saldrá el diente. Porque como yo soy de tránsito lento y hay que ver si sale en la primera. Y me podría ir el miércoles, te espero hasta el último momento, total sería pegarlo. Que yo salgo 3:30 del colegio y bueno, llegaré 5:45 como mucho. Bueno, un beso, hasta luego. Otro día perfecto. Desde Jazz de 1978, Dead on Time. Tanda cortita y la última media hora del programa. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Los tipos tienen de todo: world music, punk, ska, jazz, folk y hasta gypsy music. ¿Los tenías a estos? Hoy te contamos quiénes son. Fire Water en ODP. Daddy was a dirty fighting man. He walked tall with his money in a shoe, with a left and a right and a sunny say goodnight. Eyes were a coasty blue. Mama went down like a ton of coal. Shared her bed with anyone who dared. Wash your hands, take it like a man. Never let them know you're scared. Never let them know you're scared. What shall we do with a drunken failure? Shanghai the bastard to Australia. If we never see you again, buddy, that'll be too soon. El que lleva las riendas de esta historia es un tal Todd Ashley, que formaba parte de una banda neoyorquina de mediados de los 90s llamada Cop Shoot Cop. En 1995 mandó todo al carajo y formó Firewater, siendo el único miembro que permanece a lo largo de los años y los discos. Se llamó Firewater, tienen 7 discos editados en más de 2 años de carrera. Si no los conocías o solo los habías escuchado nombrar, te los mostramos un poquito más en detalle. Breve repaso para que sepas quiénes son. Firewater sonando esta noche en ODP. Las formaciones a través de los discos fluctúan permanentemente y a través de los años han contado con miembros de Jesus Lizard, Elysian Fields y Gogol Bordello, entre otros. Te contábamos sobre 7 discos. El primero se llama Get Up the Cross, We Need the Good for the Fire, del 96. El segundo es de Ponzi Shim, del 98. El tercero es Psychopharmacology, del 2001. El cuarto es The Man on the Burning Tightrope, del 2003. El quinto es Songs We Should Have Written, de 2004. The Golden Hour es el que sigue, de 2008. International Orange es el último disco conocido hasta la fecha, de 2012. Firewater sonando desde un fabuloso disco de covers, el quinto de su carrera. Imposible no reconocer este clásico de Johnny Cash. Well, I hear that train coming, rolling round the bend. I ain't seen sunshine since I don't know when. I've been stuck in Folsom prison. Time keeps dragging on. And I can hear that whistle blowing on down the sand. Por ahora no es mucho lo que se sabe acerca de Firewater luego de la edición de su último disco en 2012 y unos pocos shows para acompañar esa edición. Hoy te contamos quiénes eran para que los busques por ahí si algo de lo que escuchaste te gustó o te llamó la atención. Se llaman Firewater, nosotros decidimos quedarnos con esta. Faltan 22 minutos para medianoche. Esto se llama I Am The Rain. Waited so long, waited so long, waited. Tipos se llaman Defeat the Law. Nervous Smile es el disco de 2014. Esto es Walking Dead. Faltan 15 minutos para medianoche. Está con nosotros Facu Acuña ya. Ya casi, quédate ahí. Otro día perfecto por FM en Tránsito. ¿Vieron que aparentemente desde que Mauricio Macri asumió la jefatura de la nación, los datos del INDEC dejaron de ser cuestionados y pasaron a ser una cosa como, bueno, son los datos oficiales y es lo que se dice y es lo que se mide? En base a esos datos oficiales del año pasado, en el último trimestre del año pasado más específicamente, UNICEF realizó un informe que se llama La pobreza monetaria en la niñez y adolescencia en la Argentina. Lo que dice es que hay alrededor de 5.600.000 chicos pobres. Chicos pobres en nuestro país. Y que de esos 5 millones hay 1.300.000 que se encuentran en la indigencia. Esto significa que no en el núcleo familiar en el que viven, sus padres no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, o sea, lo mínimo para tener una alimentación básica. Esta cuestión se multiplica si hablamos de los hogares en los que los padres son desocupados. Y esta cuestión también se proyecta si hablamos en los casos en los que la jefatura del hogar está al frente de una mujer, lo cual nos implica y nos da la posibilidad de comenzar a hacer otro tipo de análisis, pero sin tratar de profundizar, solamente digamos quedándonos con los primeros datos, nos muestran que más o menos casi el 30% de los niños en la República Argentina están en la línea de pobreza. Con lo cual estamos hablando de una cantidad impresionante de pibes y pibas que en el momento más importante de su vida están malnutridos, y esto no quiere decir que estén desnutridos, sino que se alimentan a base de cosas que no son saludables para su desarrollo físico y psicológico, y que son más o menos 1.300.000 que ni siquiera pueden acceder a la canasta básica, lo cual nos da la muestra de una gravedad muy, pero muy grande que estamos en estos tiempos que corren. Insisto, alguno dirá, bueno, pero todos estos números y todas estas cifras son responsabilidad del macrismo. Y la verdad es que la respuesta puede llegar a ser media como ambivalente. Que este gobierno tiene la responsabilidad, sin dudas. Pero también cabe mencionar y cabe destacar que la medición, con lo que arrancábamos hace un ratito, la medición ha cambiado del INDEC. Con lo cual se hace muy complejo compararlo con las cifras al momento de que el anterior gobierno estaba dejando la gestión del Gabinete Nacional. Con lo cual, acá, de todas maneras, sí nos tenemos que detener en la cuestión sobre la que hoy estamos parados. Y sobre lo que hoy estamos parados significa, insisto, en que casi más de 5 millones y medio de pibes están bajo la línea de pobreza. Bien, vamos a hablar de lo que dio a conocer UNICEF, cifras de pobreza infantil. Tenemos un 30% de pobreza a nivel de la población en general versus un 48% en niños. Es decir, que casi el 50% de los niños viviendo en hogares con ingresos insuficientes para cubrir necesidades que se consideran básicas para la supervivencia. Este estudio lo que está mostrando es que la pobreza infantil y la pobreza extrema es una magnitud considerable y que requiere políticas específicas para poder revertirla. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Cuando un chico reside en un hogar que su papá está desocupado, la tasa de pobreza llega al 84%. Cuando tiene un empleo informal está cerca del 70%. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Y hoy vemos, digamos, muchos indicadores que dan cuenta de situaciones de malnutrición, no necesariamente de desnutrición. Lo que vemos es que la asignación universal por hijo está muy bien focalizada. Tiene un impacto, te reduce un 30% la pobreza extrema, de 0 a 17. O sea, agarrá todos los pibes del país de 1 a 17 y la mitad, separarlos de un lado y del otro, la mitad son pobres. Otro día perfecto. Rastaman Vibration del 76. Esto es Crazy Ballheads. Faltan 8 minutos apenas para medianoche. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. El Gallo salió campeón y vuelve al Nacional. Estos jugadores nos dieron una alegría tremenda. Se merecen todo lo bueno que les pase ahora en adelante. Gracias a la gente, a mi familia. Pero sobre todo los jugadores, la verdad. Muy emocionado porque es muy duro, es muy difícil vivir momentos tan bonitos como este en el club. Y bueno, nada, estos chicos los vamos a recordar de por vida seguramente. Otro día perfecto. El último, Jimi Hendrix, desde Electric Ladyland del 68. La guitarra que habla, ¿eh? Still raining, still dreaming. Rain a day, rain all day. Ain't no use in getting uptight. Just let it groove its own way. Let it drain your worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream on a rainy day. Faltan 3 minutos para las 12 de la noche, finalmente, y contra todos los pronósticos, este programa está terminando. Mañana, a partir de las 20 horas, en Tránsito va a tener Transmi especial. Los Pérez, como mencionábamos un poco el viernes de la semana pasada, van a estar tocando aquí en Auditorio. Uh-huh. Y vamos a tener Transmi de toda la presentación de su último disco. Así que quien quiera, prender la radio 939, o si no, se prende la página y ahí lo va a poder escuchar. Gracias por haber venido. Gracias a Bruno W con la producción y la coordinación. Gracias a Sergio Freites en la puesta en el aire. Gracias por haber venido, Mateo Crespo. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. ¿Eh? Adiós. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.